Buen día, oyentes de Farco. Comenzó el juicio a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña. El exfuncionario provincial será juzgado por su responsabilidad en la muerte de la joven bombera, quien se suicidó luego de denunciar abusos por parte de Concha en noviembre del 2021. Se espera que sea condenado a prisión perpetua si se le adjudica el femicidio. También está imputado por lesiones y amenaza en perjuicio de su expareja. Las audiencias comenzaron el 5 de agosto y se espera que continúen hasta el día 16 de agosto. Para el comienzo del juicio se convocaron fuera de tribunales el colectivo de mujeres y disidencias de Pilar, pueblo del cual era oriunda Luana. También contó con la presencia de Fuegas, un colectivo de mujeres brigadista de Sierras Chicas. Desde la ronda conversamos con Lucy Posada, integrante de Fuegas, que explica por qué Diego Concha es responsable de la muerte de Luana. La admiración que yo tenía por este Diego Concha asqueroso y la decepción de haber pasado por esa circunstancia, esa sensación de que después, con el descreimiento de sus compañeros, también era insoportable seguir trabajando en ese cuartel. Todo lo que se preparó, todo lo que estudió a esa piba para llegar a ese lugar y poder desarrollarse como bombera, como rescatista, y de pronto todo eso se quedó truncado, más allá de todo el ataque íntimo que implica un abuso sexual, ¿no? Pero también su proyecto de vida se bloqueó ahí. Las Fuegas vienen acompañando a la familia de Luana y señalan a Concha como un representante de un sistema violento hacia toda forma de vida. Y él se apoyaba bajo la impunidad de ser el hombre del fuego, como decíamos, y había sido sostenido incluso cambiando de gobernador. Digo, Concha seguía en su espacio de poder, ¿no? Y así había sido contenido y sostenido por otros hombres en ese espacio de poder y con ese espacio que le brindaba la posibilidad de seguir violentando tanto el territorio como a otras mujeres. Concha, autoridad máxima del Cuerpo Provincial de Bomberos Voluntarios, fue señalado por ambientalistas como cómplice de un gobierno sospechado de dejar avanzar múltiples incendios a los que siempre acudió a destiempo. Y las brigadas forestales nacimos como respuesta a ese desmanejo de fuego que durante muchísimos años estuvo a cargo de este señor. Su actividad no solamente era patriarcal y detestable a nivel privado, sino su manejo y su respuesta con nuestro territorio tenía el mismo carácter que generó, digamos, este desmanejo que nos costó cantidades de hectáreas de bosque nativo, digamos, en el 2020 y que siguió sumando los años anteriores y posteriores. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Córdoba.